Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Legio Novena, bienvenidos al programa de historia de Radio Paradigma. Y como podéis comprobar, ninguno de los tres estamos en el estudio. Hombre, normalmente ni Dani ni Antonio tienen la posibilidad de hacerlo, pero en este caso tampoco yo puedo estar allí. Pero bueno, hemos dejado solo a nuestro técnico, hemos dejado solo a Javi, que esperemos que, bueno, hoy seguro que está tranquilo, él está allí solo y no aguantándome a mí. Pero bueno, aún así vamos a traer el programa como hacemos siempre cada dos semanas. Y nada, en este caso, bueno, antes de todo, por supuesto, presentar a mis dos compañeros, como siempre, que son pues Dani Caparró y Antonio Murillo. Buenas tardes a los dos. Muy buenas, como siempre. Hola, buenas tardes, señores. Aquí estamos otra vez, otra semana más para la historia, para ustedes. Todo para ustedes. Dani, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el menú que traemos en esta ocasión? Estamos acostumbrando al presentador esto, No me lo he preparado, Rafa, no traigo nada. Así que te toca a ti. Me pilla. Pues bueno, hemos querido seleccionar una serie de figuras femeninas de la historia de España que consideramos que pueden ser más o menos importantes por distintas razones. Entonces, pues vamos a dedicarle este programa a ellas, ¿no? Y hablar un poco no solo de quiénes son, sino del contexto en el que viven y la importancia que ellas tienen para ese mismo contexto, ¿no? Pero sí que es verdad que antes de meternos en materia, me gustaría dibujar un pequeño marco teórico en torno a esto, muy leve, que no nos daría tiempo y sería cuestión de abarcarlo en otro programa. Y es que aunque hayamos traído una lista, entre comillas, que no caigamos cuando se hace o se habla de hacer historia de la mujer o historia de las mujeres, que son conceptos distintos, es importante no caer en ciertos tópicos, ¿no? Es decir, no caer en el rescatismo. Es un concepto que me gustó mucho, que me dijo una compañera arqueóloga, Ana Medrano. Es decir, que no rescata figuras de las mujeres porque sí, ¿no? Es decir, bueno, ahora vamos a darle este espacio y parece como que simplemente las cogemos de la historia, las nombramos, decimos cuándo nacen y cuándo mueren y ya está, ¿no? Sino que tienen una importancia en su contexto y nos ayuda a la construcción del relato histórico, ¿no? De llenar esos huecos que la historiografía tradicional ha pasado por alto. Entonces sí que tienen un sentido más allá y a veces desde esa individualidad se puede construir una colectividad, ¿no? Digamos. Y conocer qué dinámica había dentro de esas sociedades normalmente patriarcales, digamos que qué papel podían jugar ellas, ¿no? No solo las mujeres, sino también el tema de los niños, ¿no? Ya otro día abordaremos un programa, he hablado con esta compañera, con Ana, para otro día abordar un programa en ese sentido más de que la arqueología incluso, ¿no? Porque ella es arqueóloga igual que yo, habla de temas de arqueología feminista y tal, para ver qué punto, no sé, cómo. ¿Qué teoría hay alrededor de todo esto? Si estamos de acuerdo, si no, cómo podemos abordarlo, qué herramienta usa para el análisis de la historia y todo eso, ¿no? Me parece interesante traer distintas perspectivas al programa también, ¿no? Entonces, bueno, proyectos como Power Women y demás se están encargando de esto, ya digo, más en el ámbito arqueológico desde la materialidad, que digamos que, bueno, autoras como Margarita Sánchez Romero, que ahora mismo no sé si os sonará, pero bueno, ahora mismo está teniendo bastante repercusión, y vienen a decirnos un poco esto, ¿no? No tanto hablar de tal o cual mujer, sino rellenar esos huecos en el registro arqueológico, en el registro histórico, y construir un relato histórico pues más amplio, ¿no? De un papeles que normalmente no se han tenido en cuenta, que ahora, pues, en este caso, para que quede un poco claro, que no queremos simplemente decir esta mujer nace aquí y muere aquí, como he dicho, sino que todas estas mujeres que traemos en este sentido tienen una importancia dentro de su contexto más o menos amplio o no, y el papel que juegan en la historia. Pues en mi caso, no lo he hecho del todo así, pero sí que he querido aportar un poco esta perspectiva, ¿no? En primer lugar, Yo he seleccionado una mujer de época romana, de la Hispania romana, y otra de Al-Ándalus. La primera de ellas no es muy conocida, es decir, no es... Todo el mundo conocemos a, yo qué sé, a Agustina Aragón, yo qué sé, ¿sabes? Pero no... Tal vez a esta mujer no le suena a nadie, pero es importante por lo que significa y por el espacio que ocupa dentro de la sociedad romana. Hablamos de Fabia Adrianilla y toda la información la he sacado de un artículo que publicó María Teresa de Luque Morales, que no sé si os acordáis de ella, la llamaba Bostete, creo sí, recordar. Sí. Sí, una compañera y amiga que aprovechamos para saludarla. Esperemos que no... Bueno, esperemos que nos escuche, ¿no? Le mandamos el programa directamente. Claro. Y que así también ella le pueda dar difusión. Pues sí, claro. Me resultó muy interesante el artículo que publicaba acerca de Fabia, porque es una figura muy interesante que me gustaría abordar mucho más, pero no le voy a, no, como vamos cada uno a decir, no me voy a parar mucho, no os preocupéis. Pero me parece muy interesante porque no habla del evergetismo, es decir, evergetismo, digamos que lo que significa es que para los miembros ricos notables de una comunidad distribuían parte de su riqueza aparentemente de forma desinteresada a esa comunidad, ¿no? En Roma eso es una actividad muy común, es decir, los grandes vergetas, los grandes, o sea, los que pertenecían a familias senatoriales, los más importantes de la sociedad romana, hacían una serie de, bueno, obras públicas, dedicaban dinero a X cosas, para realmente más que ayuda a la sociedad, que al final lo termina haciendo, realmente era una estrategia para potenciar su propia familia y su legado, ¿no? Y su gens. En este sentido, la mujer, es cierto que no podía llegar a ocupar estos cargos políticos que sí tenían los hombres, pero sin embargo sí que jugaba un papel muy importante dentro del prestigio, de evidenciar este prestigio familiar. Y es aquí donde Fabia Adrianilla tiene un papel clave, ¿no? En la importancia de evidenciar la importancia de la mujer, la munificencia cívica y cómo podían participar en la vida pública. El registro que tenemos de ella, o lo que conocemos de ella, es en base a un documento epigráfico que pondré en la imagen. Y como digo, pues bueno, en el mundo romano el Estado no tenía instituciones válidas para cubrir las carencias de los más necesitados, ¿no? Entonces, en ese sentido, era la clase dirigente urbana la que se iba a dedicar se iba a dedicar a todo esto, ¿no? A invertir en esa comunidad. Cosas así que ejemplos claros o concretos de esto: obras arquitectónicas, celebraciones religiosas o lúdicas, pero también ofrecían ayuda a la población ciudadana, ¿no? Alimentación, educación y demás. Digamos que la importancia que tenían estos colegios, ¿no? Que eran estas agrupaciones, asociaciones, eran de menor influencia en comparación, porque sí que había asociaciones que se ocupaban, miembros que integraban ciertas asociaciones, pero al final no tenían tanto poder como el poder económico que tenían esos vergetas de la élite, ¿no? Entonces tenemos que entender que un mundo romano movido sobre todo por esta economía de la élite urbana, la que va a poner en lugar todas estas cosas. Y eso lo podemos ver sobre todo en el rastro que dejan las inscripciones. Esto solito con su dinero. Es como si ahora, pues, bueno, hacemos una biblioteca y todo el dinero lo pone un político importante y ahí en la puerta un epígrafe que pone, pues esto lo hizo Manolín Sánchez con su dinero. Para que nos entendamos de forma fácil, por ahí van los tiros, ¿no? Y bueno, las inscripciones de vergetismo son escasas realmente, pero bueno, tenemos la suerte de encontrar una, y en este caso como la de Fabia Adrianilla, que ya hablo un poquito más de ella en concreto. Ella era hija, hermana, esposa y madre de senadores, por lo tanto pertenecía a una familia, bueno, una familia importante, ¿no? Y podría haber pertenecido a los Fabi de la Bética, que en este caso pues sería una familia, como digo, importante dentro del mundo de la España romana. Ellos, bueno, obtenían su riqueza gracias a la producción y el comercio de aceite, que comerciar con aceite de la Bética era algo potente en el mundo romano. Y bueno, sobre todo, ¿qué capacidad tenía una mujer en este contexto de la familia romana? pues sobre todo el control del patrimonio, del propio patrimonio de la familia, pero también del buscar reconocimiento público. La gens a la que pertenece Fabia es importante, ¿no? En la antigüedad, de hecho, incluso César Augusto tiene relación con la misma, ¿no? Ya centrándonos un poco, como digo, sabe diferenciar entre el papel que podía jugar el hombre a nivel de cargo político y que la mujer quedaría más delegada a sustentar la familia a nivel de publicidad, podríamos decir. ¿Qué es lo que hace Fabia? ¿Cuál es el acto vergético de Fabia? ¿Qué es por lo que la conocemos? Pues llevó a cabo en Hispali una creación de una fundación alimentaria para niños y para niños. O sea, ella dedicó ese dinero a lo que podríamos llamar como caridad, ¿no? Y bueno, se explica, ¿no? Se conoce a raíz del epígrafe los repartos que debían llevarse a cabo, que eran dos veces al año, tanto en el cumpleaños de ella como en el de su marido, siempre señalando fechas importantes para ellos realmente, ¿no? También se recoge en la inscripción que se repartían 3.000 tercios al año, de manera que a las niñas les correspondiese una mayor proporción que a los niños, cosa que normalmente solía ser al revés. Los repartos de adultos eran los varones los que más recibían. Y bueno, digamos que esta es su ayuda a la sociedad, ¿no? Y bueno, que el caso de Fabia era sobre todo para, aunque no sea una persona conocida, quería traerla para evidenciar qué papel podía jugar una mujer romana, en este caso perteneciente a la élite, en un mundo romano donde solo varones los que ocurren esos cargos políticos senatoriales, ¿no? Y gracias a... De hecho, Dani, solamente los varones podrían ser ciudadanos. Claro, y tenía ese... Eran de pleno derecho, al final. Claro. O sea, en ese sentido, la mujer no podía acceder a estos cargos tan importantes que al final, bueno, todos conocemos el Senado romano, a nivel popular es muy conocido, pues la mujer no puede acceder a esos cargos, pero sí que tiene un papel importante en el caso de la élite, y es lo que a mí me interesa sobre todo dar a conocer en todo ese circuito aportar siempre desde un privilegio económico este tipo de actividades vergéticas para que su familia tenga más renombre. De hecho, cuando los varones tenían que emigrar a otra ciudad para asuntos políticos, eran ellas las que se quedaban en el territorio, en este caso, por ejemplo, en Hispali, ¿no? Eran ellas las que se quedaban en el territorio natal y se encargaban de seguir manteniendo el nombre de su familia. Por lo tanto, no jugaban un papel meramente... como se ha concebido tal vez de bueno un papel secundario, sino que tenían esta función que para mí es importante, ¿no? Manejar patrimonio de la propia familia y con distintas actividades vergéticas, al final hablar de la importancia de su familia, mantener ese legado, ¿no? Al final es una búsqueda de prestigio, que bueno, ahí ya podríamos hablar si le interesa más ayudar a la gente o si le interesa más que sean conocidos en todo lo que es la sociedad romana, ¿no? Pero bueno, eso es... Al final son... Claro, al final son ayudas que se encuentran los necesitados y que sirve como excusa para manifestar la condición social de esta familia. Y bueno, sobre Fabia pues traía muchas más cosas, pero supongo que más o menos queda claro cuál era la intención que tenía con esto y era por conocer un poco más la mujer en el mundo romano, aunque hablemos de una parte de la sociedad... que es la familia senatorial, ¿no? Pero otro día podemos hablar de gente de otras capas sociales, como esclavos y demás, que también es interesante. Sí, pero es verdad que ahí quizá la mujer tendría, o sea, ya de por sí tenía una serie de limitaciones fundamentales en el mundo romano, pero también, como tú dices, esa diferenciación social entre las familias senatoriales y las capas populares también... debemos tenerla en cuenta y probablemente si Fabia hubiese pertenecido a las capas populares no estaríamos hablando de ella hoy día. Claro, al final no ha quedado constancia de ella por ese epígrafe y todo eso está relacionado con la condición social que juega dentro del mundo romano. Tiene limitaciones como mujer, incluso dentro de esa, de esa capa social, pero... Pero gracias a esa, gracias a pertenecer a esa capa social, sí pudo tener esa, exacto, esa importancia. Totalmente. Y juega con las herramientas que tiene a mano y que puede usar, ¿no? Pero bueno, me parece interesante para... Bueno, normalmente a lo mejor la gente que no escucha pues no conoce tanto ese tema y vi el artículo de... Bueno, es que le decimos Tete, pero vamos, por confianza, pero de María Teresa. De María Teresa de Lucre. Y dije, pues lo voy a traer porque aunque no sea una persona conocida en la historia, me parece que es suficientemente importante como para hablar de esto, ¿no? Y otro, mi siguiente invitada, digamos, tampoco pase, muy conocida. Bueno, tampoco, hubo polémica porque... Hace relativamente poco, ¿acordáis que en Córdoba hubo esta polémica de los cambios de nombre de algunas calles? Y una de ellas fue la de periodista Quesada Chacón, que se le cambió el nombre por Escriba Lubna. De Lubna vengo a hablar, claro. Claro. O sea, de ahí que saqué el tema. Pues Lubna de Córdoba, que a lo mejor no mucha persona la conoce, pero una figura muy interesante también. Ella fue secretaria de Al-Hakam II y fue conservadora de la Gran Biblioteca de Córdoba. Digamos que, bueno, a todos nos suenan Averroes, Maimónides, Izina, Bulcasi, pero tal vez no nos suene tanto Lubna de Córdoba, y yo creo que es una figura que en ese sentido pues me apetecía traer, ¿no? Como ya hablamos en su día de Historia del Ándalus, pero bueno, pequeño repaso, ¿no? Sabemos que Abderramán III fue el último emir independiente de Córdoba, que fundó el califato en 1929, califato que terminó con una intensa guerra civil en 1031, ¿no? Pero bueno, antes de la finalización de este califato, Al-Hakam II sucederá a Abderramán III, nuestro primer califa, y se convertiría en el segundo califa omeya, ¿no? Él, como ya hablamos, se dedicó primero a resolver problemas territoriales y políticos que llevaba arrastrando de tiempo de su padre. Se impone a los reinos cristianos, asegura la frontera y la supremacía cordobesa en la península. También, bueno, se convierte al final en el árbitro de los conflictos internos, ¿no? También en el norte de África contra los idrisíes, que eran aliados de los fatimíes, que eran sus enemigos en África. También se pelea en Sevilla con los vikingos. Bueno, digamos que una vez, esto ya se habló, por eso paso rápido, paso por lo alto. Una vez ya consigue que todo lo político quede bien, dijo, me voy a dedicar un poco a las letras, ¿no? Y a disfrutar de la vida, no ir pegando por ahí tanto palo, que hay más cosas en el mundo. Voy a prepararme para pasapalabra. Así que, bueno, lleva a cabo una serie de reformas urbanísticas, amplía la mezquita Al-Hama de Córdoba, o sea, nuestra mezquita, la que todos conocemos, y le interesa bastante la ciencia y las letras, como digo, por lo que termina fundando la Gran Biblioteca de Córdoba, con más de 400 volúmenes, que es una locura. Y, bueno, y todo este contexto previo sirve para presentar a Lubna de Córdoba. Ella fue una esclava de origen cristiano, que esto era muy común en la corte califal. Ella fue criada en la corte de Medina Zara y, como digo, no es raro. De hecho, el propio Hisham II era hijo de una esclava cristiana llamada Suz, concubina del propio Al-Hakam II, ¿no? Lubna poseía unos amplios conocimientos en geometría, cálculo, gramática, métrica árabe. Y, bueno, dada su formación amplia, en su juventud pues consigue un puesto de copista en la Biblioteca Real. Lubna finalmente consigue su libertad y es nombrada secretaria personal del califa Al-Hakam II y se convertirá además en la conservadora de la Gran Biblioteca de Córdoba. Se dedicará a la creación literaria y a la enseñanza, y creo que esto es algo que he leído, pero debería, no sé si es del todo así, pero creo que junto a el judío Im Shaprut, que nosotros conocemos muy bien, Cuya calle de nuestra favorita, desde luego. Es una de nuestras favoritas, efectivamente. Pues fue junto a él promotora de la Biblioteca Real, que es una figura muy importante y que ambos fueron promotores, ¿no? En ese sentido. Junto a Lubna podríamos destacar otras figuras como Uns al-Kulub o Walada, entre otras. La primera cantora y poeta que fue esclava de Almanzor. Pensaba que iba a decir canta ahora, ¿no? Bueno, estaba a punto. Y bueno, Igualada, que era la hija de Flores de Al-Ándalus, ¿sabes? Sí, pues seguro. Y también, pues bueno, Igualada, que era la hija del califa Omeya Muhammad II y que fue una de las más célebres poetas del Andaluz, ¿no? Sí. Su historia de amor, ¿no? Con Ibn sí. Hazm. Bueno, que justo tengo aquí el collar de la paloma de Ibn Hazm de Córdoba. Que bueno, eso también podríamos hablar porque a mí me encanta todo el tema de la poesía, ¿no? Y bueno, digamos que la mayoría de mujeres que se dedicaban a estas actividades eran mujeres libres o de familia acomodada, como el caso anterior, o el caso de estas esclavas, porque claro, estaban dentro de la corte, entonces sí que tenían acceso un poco a esa formación. Y bueno, ya está. Para conocer más esta figura, vuelvo a recomendar el libro de Historia del Andaluz, de la Historia de Al-Ándalus, de la vida cotidiana en la Córdoba califal, que bueno, el libro que trata sobre, bueno, el libro de Historia y Arqueología de la vida en Al-Ándalus, que es de Cristina Camacho y Rafael Valera, para conocer eso, como digo, aspectos de la historia del Al-Ándalus y de la vida cotidiana en Córdoba durante el califato, que de aquí es de donde he sacado gran parte de la información sobre Luna. Me parecía una figura interesante para traer, para conocer cómo dentro de esa vida cortesana del califato, pues también, bueno, las mujeres tenían un papel que podía más o menos también dedicarse a todo el tema de las artes y la literatura y la ciencia, y hay más de una y más de dos que lo hicieron y que son también figuras a reconocer, y sobre todo el caso de Luna, que parece un espectáculo, ¿no? Todo lo que significó para la gran biblioteca de Córdoba. Y es no sé si nos cuesta un poco. Sí, sí, simplemente quería decir, bueno, lo primero de todo quería decir que he metido la pata. No es Ibn Hazm el que tenía estas relaciones amorosas con Igualada, sino Ibn Zaidun. Zaidun, cierto, sí. Ibn Zaidun era el que era. Zaidun, es cierto. Ibn Hazm sí es el del collar de la paloma. Y por otro lado, que es verdad que nos cuesta un poco pensar en mujeres cercanas al entorno del califa que no fueran parte del harén, ¿no? Del propio monarca, ¿no? Y aquí tenemos un caso bastante particular de Lubna. Y bueno, ya está. O sea, a lo mejor he ido un poco rápido, pero para dejar espacio a vosotros. Siento si he corrido mucho. Pero bueno. No, sí. No, joder, ya ves tú. Tiempo y... Tú llevas el cronómetro, no sé, ¿no, Rafa? Sí, sí. Además, yo solamente traigo una y... Y Antonio, pues, ¿de quiénes nos vas a hablar tú? ¿Qué pasa en tu invitada? Pues bueno, a ver, yo como me he bajado del Reino de León, pero como lo he hecho de menos, pues traigo aquí a dos míticas de allí, que son las dos urracas, tía y sobrina. Bueno, en primer lugar voy a empezar hablando de... Que, a ver, en verdad, teniendo un poco en relación con lo que ha dicho Dani... No son figuras a lo mejor tan escondidas dentro de lo que es el puzzle de la historia, ¿no? Las dos urracas de León, bueno, de Zamora y de León. Pero también, yo qué sé, me ha gustado traerlas estas dos porque me parecen muy importantes. Y claro, estando allí al final, vos te contagias un poco de todo el rollo que hay con esta gente. También son figuras importantes dentro de. El presentismo que hay un poco con el regionalismo leonés y todo este rollo. Sí, pero bueno, el caso. ¿Se me escucha bien y todo eso? Sí. Sí, ¿no? Vale. Pues a ver, Urraca de Zamora. Urraca de Zamora es una mujer que vive entre los años 1033 y entre el 1103, que era infanta de León, hija de Fernando I y Sancha de León. Ojo aquí la importancia, porque esta señora era hermana de nada más y nada menos que Sancho II de Castilla, Alfonso VI de León y García I de Galicia, que es uno de los reyes. Y va a tener un papel fundamental. Claro, claro, o sea, va a ser una persona fundamental en el transcurso de los hechos que vienen ahora. Yo voy a decir que García I es uno de esos reyes que pueden estar ahí con Luis IX de Francia, porque es verdad que... Antonio, lo que iba a decir es que es muy gracioso. Lo de llamar urraca ya es algo que se ha perdido, ¿eh? Pero a mí me parece un nombre bonito. Se ha perdido lo de urraca. Bueno, yo digo igual, o sea, todo el mundo dice urraca y se va al pájaro, que el pájaro por otra cosa son preciosos las urracas. Pero a mí el nombre como que me suena con mucho empaque, a mí me gusta, de verdad, ¿eh? O sea, Sí, Celia, que está aquí en la habitación de atrás, me estará escuchando, estará diciendo ni de coña. Pero a mí me gusta, es un nombre que me gusta, es un nombre de reina, joder, urraca. Hay que acabar con la sequía, creo que fue en el 2015, en el 2016, que se murió la última urraca en España. Sí, es verdad, sí, pues sí. Eso no puede ser. Urraca Murillo, yo creo que puede ser la próxima. Urraca Murillo. tendrá que ser mi hermano, porque... Bueno, el caso. Esta señora, aparte de ser todo lo que hemos dicho y demás, recibió una educación acorde con su rango, evidentemente, de la corte y demás, y se ocupó de parte de la educación de su hermano Alfonso VI, que era 8 años menor que ella. Ella en la herencia, aparte, en diferencia con los varones, pues no recibió un reino, sino que recibió una ciudad, recibió la ciudad de Zamora, que va a ser fundamental en la guerra civil que van a librar Alfonso VI y Sancho II. Sancho tenía mucha reticencia porque quería heredar León, pero Fernando I, que era un poco más listo que él, le dejó el reino a Alfonso VI, que parecía el más decente de los hermanos, ¿no? Más espabilado. Sí, más espabilado. Bueno, espabilado era Sancho II, más listo era Alfonso VI, ¿sabes? Sancho II era el listillo. ¿Y García? Entonces este señor, pues... bueno, García, pobrecito... Bastante tenía con estar allí en Galicia. García, ¿eh? Bueno, el tío vivió toda su vida en un castillo, en la prisión, no. Pero en un castillo. Y viviría bien, seguro, porque allí viviendo estrellas todo el día... Pues allí estaba, allí encerrado la torre todo el día, que si me traía el mancebo 2 estrellas y ya pasaba allí la tarde. Así, viendo así echaba el día, ¿eh? Viendo el deporte, tomando estrellas. A ver si tenemos que llamar a Celia, que ahora... Esa es la vida de contigo. Bueno, ella hablaba portugués, pero seguro que... Se lo pasaba bien. Seguramente hablé gallego también. El caso que a Sancho no estaba contento con esto y termina enfrentándose a su hermano, ¿no? De hecho, derrota a Alfonso en la batalla de Golpejera y lo encarcela. Y se corona el rey de León, ¿no? Pero Urraca al final acaba intercediendo por él y consigue que Alfonso VI pueda exiliarse a la Taifa de Toledo, la cual luego conquistará en 1085, ¿no? Como todo el mundo sabe. La Taifa de Toledo, que estaba gobernada por Al-Ma'mún. Buen nombre también, la verdad. Al-Ma'mún. Sí, sí. Que era amigo de Alfonso. Sí, sí, eran amigos, claro. Sí, sí. Entonces, Urraca es un poquito así contraria a la política que tiene Sancho de unificar el reino y demás, así como lo quiere hacer él, ¿no? Entonces, Sancho va a asediar Zamora y se produce uno de los hechos más característicos de esta guerra, que es la traición o la lealtad, que por eso la famosa puerta de la traición de toda la vida de Zamora se cambió el nombre hace relativamente poco a la puerta de la lealtad, porque por ahí se supone que salió el noble Bellido Dolfo, o Dolfo Bellido, que acabaría con la vida de Sancho II. Que es muy nombrado. Seguramente por Urraca de Zamora. Muy nombrado en el Cantar de Mio Cid. Claro, porque el Cantar de Mio Cid... Claro, de aquí viene la jura de Santa Gadea y demás, el episodio este así un poco legendario, ¿no? Sí. Y todo este rollo. Bueno, una vez esto, pues ya conocemos, ¿no? Alfonso VI, rey, de los más máquinas de la historia de la Edad Media de España, y... Muy importante también sigue siendo la figura de Urraca en su corte, porque en la práctica ella era consejera de Alfonso VI y en la práctica ejerció como una especie de canciller del reino. O sea, daros cuenta la importancia que tenía esta señora dentro de la corte. Era la Otto de Alfonso. Sabía, lo sabía, sabía que iba a decir eso. Es que lo sabía. De hecho, Urraca también apoyó a Alfonso cuando decidió encerrar a su hermano García en el Castillo de Luna. Y bueno, otras cosas importantes de Urraca de Zamora, por ejemplo, es el cáliz de Doña Urraca, que se supone, y hay muchas leyendas con que es el cáliz sagrado, ¿no? El donde vivió Jesucristo y demás. No me acuerdo ahora cómo tiene el nombre específico de ese artefacto. Sí, bueno, el cáliz, ¿no? El sagrado. ¿Será? Sí, el cáliz sagrado. El es que santo yo grial, tenía nombre, el bueno, santo grial. Eso, el santo grial. El santo grial. Que bueno, si lo queréis ver, está ahí en el Museo de San Isidoro de León. Está muy bonito el cáliz y el museo en general. Y nada, sus restos descansan, creo, en el Panteón de los Reyes. Y digo creo porque durante la invasión francesa fueron saqueadas todas las tumbas de los reyes que estaban ahí. Y bueno, y ahora vamos con la siguiente, que es la otra Urraca, que es Urraca de León, sobrina de Urraca de Zamora, hija de Alfonso VI de León. Esta señora vivió entre el 1081 y el 1026, Y también es importante, bueno, es gracioso que se la nombre en la historia, todos los reyes son Alfonso no sé cuánto, no sé qué. Esta mujer era Urraca I, la temeraria. A mí me gusta, o sea, se le da ese nombre seguramente por, bueno, por la cantidad de guerra a la que se vio obligada a realizar, porque no la quería en el poder ni Cristo, pues seguramente porque era una mujer, y también esto es a tener en cuenta, porque la verían más débil o algo, pero la tía se mantuvo en sus 13 durante todo su reinado, y ojo, porque esta señora fue la primera mujer en Europa que ejerció un reinado de pleno derecho, no como reina consorte ni nada, no, ella era la reina. Y es la primera vez en Europa que pasa esto. Y es muy importante esto también dentro del propio contexto, porque luego su hijo, Alfonso VII, va a ser que realice las primeras cortes en las que participe el tercer estado, o el pueblo llano con representantes de las ciudades. Lo que hace que, bueno, pues León, tú vas a León y hay un montón de cartelitos de cuna del parlamentarismo, que toda la vida estaba atribuido a Inglaterra y por unas cortes que tuvieron en el 1200 y pico, y las de León son en el 1000. 188. Exactamente, en el 188. O sea, que se dejen de poner medalla a los ingleses, que no, ni para eso van. En fin. Esta mujer tuvo muchísimos problemas a la hora de ejercer su reinado y un montón, sufrió un montón de intrigas palaciegas. De hecho, su hermano Sancho, que nace cuando ya ella era un poquito bastante más mayor, murió en el 1108 en la batalla de Uclés contra los almorávides. Se empeñó el chaval en ir a pelear. Y bueno, surgieron un montón de candidatos al trono y demás de las familias nobles, pero Alfonso VI, para evitar las rivalidades y demás, y supongo porque también confiaría en su hija, que era de recio carácter, la nombró sucesora y demás, con la intención también de casarla con Alfonso I el Batallador, que con este va a tener un montón de problemas. Los nobles en un principio se oponían a la unión de estos dos, pero cuando murió Alfonso VI en el 1109, un año después de Uclés, pues Urraca subió al trono y se casó con el rey aragonés. Entonces aquí va a surgir un montón de oposición a esta señora por parte de Francia, por el hecho de que estuvo antes casada con Raimundo de Borgoña y iba a tener, como que se iban a alejar a los borgoñones y a los franceses de la corte y demás. También la oposición gallega, los obispos, como Diego Gelmírez y demás de Compostela, eran opuestos a esta unión porque iba a ejercer más control de Aragonés y más control leonés sobre Galicia y demás. Ellos querían más independencia. Yo sé, los gallegos en esta época son también bastante, bastante metepatas, en el sentido de que tanto rato buscando, pues como la mayoría de nobles, buscando su propia independencia y demás. Claro. Pensaba que ibas a decir algo así más. Algo que Te he visto con aportara más, cara ¿no? Algo que aportara de decir, yo voy a decir algo gracioso, pero no, claro, bueno, vale, pues sigo. más. Claro, al final los gallegos estaban allí en su quinita, ¿no? Y bueno, eran un poco Querían hacer independientes sus desde el cosas. principio. Querían hacer sus cosas. Eran un poco independientes desde el principio, yo creo, ¿no? Sí, no, totalmente. Bueno, el caso que también el Papa estaba un poco aquí opuesto al matrimonio y demás, porque no sé si eran familia indirecta o Probablemente. algo, pero bueno, probablemente, pero no, ahora mismo no lo recuerdo, así que no lo voy a decir porque sería meter la pata. Pues bueno, Urraca al final, después de toda la oposición que tiene al matrimonio, se casa, pero al final dice, mira, estoy hasta las narices de este y se quiere separar, porque Alfonso, por lo visto, era bastante, bastante modorro, porque era un modorro. Era así, conquistó Zaragoza, el batallador, sí, mucha pelea, pero como esposo, por igual era un poco payaso. Y Urraca acabó hasta las narices de él. Entonces, Alfonso no se lo tomó muy bien esto y la encarceló en la fortaleza del Castellar. Y atacó a las principales plazas del reino de León, bueno, sí, del reino de León, que eran favorables a la reina. Pero los nobles que se llamaban Gómez González y Pedro González de Lara, una familia muy importante en la historia de los reinos de Castilla y León, acabó liberando a Urraca y se sucedieron una serie de conflictos civiles ahí entre los partidarios de ambos, entre los partidarios de Alfonso I, Batallador y Urraca, hasta el 1112. Y Urraca ya cuando consiguió separarse y demás, al final, mira, dijo, no volvió a casarse nunca más. Y consiguió llevar a cabo su reinado apoyada tanto en la nobleza como en el clero. Vale, estoy mirando a ver si es que me he dejado algo o algo. Pero no. Dentro de todo esto que he comentado, o sea, con Galicia hay un montón de vicisitudes que si nos adentramos, o sea, Urraca primera es una figura que tiene un montón de historiografía, un montón de producción detrás, bastante más que Urraca de Zamora. Mira que Urraca de Zamora también está muy escrita, ¿no? Pero Urraca primera se llevan a cabo una serie de procesos, como lo que he dicho antes, en Galicia y demás, que Galicia prácticamente quería proclamar su semi-independencia, que es bastante amplio. O sea, que no es, que se podría hacer un programa de Urraca y nos quedaría un programa bastante largo. O sea, lo que pasa es que aquí, bueno, hay que traerle así un poquito de tranquileo y demás. Pero daría que hablar. Otra cosa importante es que durante su reinado se independiza el condado portucalense, que es el germen de lo que luego será Portugal, Portugal. bajo el reinado de Alfonso Enríquez, que era, si no recuerdo mal, un nieto de Alfonso VI, si no Sí, recuerdo mal. Yo diría que sí. Y mis apuntes no me engañan, era un nieto de Alfonso VI. ¿te acuerdas El bien? caso, joder, es que el tema 29 es uno de mis predilectos. Como salga, voy a poner la lista de los reyes ahí, que va a dar gusto eso. El caso es que estas dos mujeres son muy importantes en la configuración de la España medieval. Y de hecho son Urraca de Zamora, más incluso, es tremendamente importante porque sin su actuación no sabemos cómo hubiera deparado el devenir del reino de León, el reino de Castilla y demás, porque es fundamental en el encumbramiento de Alfonso VI, que si no es de los principales, no, es de los principales reyes junto a Fernando III de la historia de la Reconquista. Porque este tío es el que llega a Toledo y el que marca una nueva línea en la frontera llevándola hasta el Tajo. O sea que no estamos hablando de poca cosa. Y Urraca primera es la primera reina en Europa. Que son palabras mayores para la época en la que estamos hablando del siglo XI, siglo XII. O sea Sí. que, gente a tener en cuenta y ya está. Y poco más que añadir, sin meter la pata. Pero bueno, un poco así lo que decía Dani. O sea, no es solo, pues sí, Urraca nació y murió en tal, no sé qué, hizo tal, hizo cual. No, o sea, que son figuras verdaderamente importantes. Y es verdad que estas dos, bueno, no son de estas que están escondidas en la historia, porque son, como digo, son muy importantes, pero me gustaría, llevo tiempo queriendo investigar sobre ellas un poquito y traerlas para acá para que las conozcamos todos como se conocen por allí y más por arriba. Sí, el caso de las urracas que tienen esa relevancia política, ¿no? En la historia de España y en el caso de las mujeres que ha traído Dani, pues también vemos esa importancia social, cultural, en el caso de Lubna, con la biblioteca de Alhakén II. En mi caso también voy a traer a una persona, una mujer muy importante y muy relevante en el plano cultural, en concreto en el plano artístico, que es la figura de Luisa Roldán, que es una de las principales escultoras de nuestro país de época barroca. Y que, bueno, sí es verdad que todavía, pese a que en la actualidad, pues se está ampliando el conocimiento que se tiene de Luisa Roldán, se está ampliando el número de obras catalogadas como de Luisa Roldán, que se le apoda la Roldana, en Andalucía sobre todo. De hecho, creo que en el año 2020 el Museo de Bellas Artes de Andalucía, bueno, de Sevilla, perdón, tiene una nueva obra de Luisa Roldán, que es La Virgen de la Leche. Que la compró la Junta de Andalucía, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, para exponerla en las salas permanentes del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Vamos rápidamente a conocer en sí quién era Luisa Roldán y ahora hablamos de su importancia dentro de la historia del arte en nuestro país. Luisa Roldán nace en Sevilla en el año 1652 y es hija de uno de los grandes escultores de la historia de nuestro país, uno de los grandes escultores del barroco sevillano y andaluz, como es Pedro Roldán. Pedro Roldán sí es una figura ya en su momento, en la época en la que él vivía, fundamental, ¿no? Porque si es verdad que conocemos muchos artistas, el propio Velázquez en pintura. Velázquez sí es cierto que era bastante reconocido, ¿no? Pero bueno, en otros sectores, podríamos hablar de... Sí, Montañés, Juan de Mena, claro, toda gente. Juan de Mesa, por ejemplo, es que ni se le conocía. Juan de Mesa se le descubre en el siglo XX. El caso también en literatura, por ejemplo, de Cervantes, ¿no? Que no es tan conocido, no es tan influyente en vida como lo podía ser Lope de Vega. Pues el caso de Pedro Roldán sí es un escultor consagrado en vida, ¿no? Tiene uno de los talleres más importantes de la ciudad y que no solamente realiza obras a la ciudad de Sevilla, sino a toda Andalucía y a toda España. Pues Luisa Roldán, su hija, nace en ese contexto y ella desde el principio trabaja en el taller de su padre, ¿no? Ayudando en tareas sobre todo de policromía, es decir, a la hora de pintar y estofar la escultura de madera, ayudando a su padre. Lo que pasa que sí es cierto que desde el principio, pues, esa labor que realizaba junto a su hermano y hermana, ella va a empezar a destacar sobremanera, ¿no? Se va a demostrar desde el principio esa capacidad especial que tenía Luisa con respecto a su hermano. Estaba aventajada, ¿no? Por así decirlo. Ella se forma, como ya digo, en el taller de su padre, que tenía una producción ingente. En el año 1671 se casa con otro escultor que también trabajaba como aprendiz en el taller de su padre, de Pedro Roldán, que es Luis Antonio de los Arcos, un escultor que nunca llegará a acercarse al nivel de Luisa Roldán. Lo que pasa es que estamos en el siglo XVII y muchas veces, la mayoría de ocasiones, se va a tratar de ensombrecer la figura de la Roldana con respecto a la de su marido, por el simple hecho de su marido, evidentemente, de ser varón, aunque las obras no las realizara él. De hecho, la mayoría de los contratos que se le encarga a Luisa Roldán los firmaba Luis Antonio de los Arcos. Él era quien firmaba, o por lo menos no solo lo firmaba él, sino que además de la firma de la Roldana estaba también la de su marido, Luis Antonio de los Arcos. Realmente sus obras, las obras de la Roldana, el papel que tenía en ella Luis Antonio de los Arcos, aunque figurara que la hicieran juntos, pero realmente las hacía ella. Y él se dedicaba simplemente, como ya digo, a darle la policromía. En el año 1686 se traslada el matrimonio a Cádiz, porque lo llama el Cabildo Catedralicio de la ciudad de Cádiz para hacer una serie de imágenes que decoraran la Catedral de Cádiz, entre ellas la de San Servando, que es uno de los patrones de la ciudad de Cádiz. En esa imagen de San Servando se puede leer: diseñado por Pedro Roldán, hecho por Luisa Roldán y estofado por Luis Antonio de los Arcos. Que a mí también me suena una manera de decir, hombre, esto lo ha hecho Luisa Roldán, lo que pasa es que tenemos que poner también el nombre del padre y del marido para que quizás tenga más prestigio, ¿no? Por así decirlo. En el año 1688, el matrimonio de Luis Antonio de los Arcos y de Luisa Roldán se traslada a Madrid para trabajar en la corte. Hasta este punto vemos la importancia que tiene Luisa Roldán, pese a no tener ese reconocimiento, pero realmente sí son del agrado incluso de la corte sus obras, ¿no? Y allí es llamada para trabajar. En el año 1692, de hecho, se convierte en escultora de cámara de Carlos II, que luego, posteriormente, cuando se muera Carlos II y lleguen los Borbones al poder con Felipe V, va a seguir siendo escultora de cámara. Y finalmente muere en Madrid en el año 1706. La figura de Luisa Roldán, como ya digo, es fundamental en la historia del arte, en primer lugar por una cosa fundamental, que es la primera escultora española registrada. La primera escultora de la historia de España es la de Luisa Roldán. Además, es una escultora, como ya digo, que alcanzó una maestría a la altura de los grandes escultores, de los grandes artistas, no solamente del barroco, sino de la historia de España, ¿no? De hecho, un pintor cordobés del siglo XVIII, Antonio Palomino, decía que la maestría alcanzada por la Roldana era semejante a la de su padre. Sin embargo, como ya digo, pese a tener esta maestría, pese a tener la capacidad que mostró a lo largo de toda su vida, sí es cierto que, bueno, por la situación histórica, por el siglo en el que le tocó vivir a nivel social, pues nunca estuvo reconocida por sí misma como una de las grandes escultoras. De hecho, ella, pese a ser escultora de cámara, que fíjate lo que estamos hablando, ¿no? Escultora de cámara del rey de España, pese a ello, ella muere por pobreza, ¿sabes? Ella muere de pobreza en el año 1706, en la más absoluta pobreza, viviendo grandes penurias, porque a nivel económico no se le reconoce su labor, como debería ser reconocido la labor de un escultor de cámara. También es verdad que tenemos que tener en cuenta que bueno, que estamos en finales del siglo XVII en España, la situación económica de la monarquía hispánica en estos momentos es bastante grave, pero pese a ser escultora de cámara del rey, con todo lo que a nivel de prestigio conlleva, a nivel económico eso no le supuso nada, ¿no? De hecho, como ya digo, se muere de pobreza. También su relación con su marido, Luis Antonio de los Arcos, no fue nunca satisfactoria. De hecho, se cuenta que en una obra que tiene ella, que es de un arcángel San Miguel, que estaba destinado a decorar el Escorial, ella se autorretrata en el Arcángel San Miguel, y si conocéis la iconografía de San Miguel Arcángel, siempre está con una lanza pisando y derrotando al demonio, ¿no? Pues ella se autorretrata como el Arcángel San Miguel, y a su marido lo retrata como el demonio. Entonces, quizá también un poco por esa relación que tuvieron que tener, ¿no? En la que el propio marido veía que era de una calidad bastante menor que su mujer, pero como él era el hombre, él era el marido, tenía esa capacidad social, ese prestigio, ¿no? Que no tenía ella. Y quizá a ella también eso le perturbó a lo largo de su vida, ¿no? El que su marido tuviera que tutelarla, por así decirlo, tuviera que añadir su firma en su obra, que muchas obras que eran de la Roldana se las atribuyera al marido, ¿no? Porque de hecho tenemos algunos ejemplos, como los ladrones Dimas y Gestas del paso de misterio que procesiona en Sevilla de la Hermandad de la Exaltación, los hizo la Roldana y estaban atribuidos a Luis Antonio de los Arcos, ¿no? Entonces quizá también ella eso lo tuvo que sufrir a lo largo de su historia, ¿no? A lo largo de su vida. No sé si te hay algo que comentar. Es que tú date cuenta que en verdad hasta hace no mucho relativamente las mujeres tenían que tener autorización del marido hasta para abrirse una cuenta en el banco, aquí en España, por ejemplo. Bueno, eso es cosa del franquismo, no cosa que fuera del mundo occidental, una cosa cultural del mundo occidental. Pero en aquella época, si hasta hace cuánto había seudónimos en las mujeres para escribir obras, para realizarlas. Y lo de que viviese, por ejemplo, en la corte, o sea, que trabajase en la corte y acabase en la pobreza, evidentemente era porque la considerarían una artista menor. Porque tiempo atrás, cuando la economía de la monarquía con Felipe IV estaba peor, Velázquez vivía como un rey, seguramente. Y con Carlos II, que la economía tiene un pequeño empuje y va un poquito mejor, esta mujer estaba en la miseria. A ver, pues eso nos da un poco de cuenta de lo que queremos también un poco tratar con esto, de yo qué sé. Sí, de ser menos. Y yo no sabía nada de esta mujer, ¿eh? O sea, me has dejado flipar con tus conocimientos de arte, cabrón. Me tienes que explicar cómo haces para eso, porque yo estoy temiéndola a las prácticas de. Estoy temiéndola a las prácticas de arte, te lo juro. Sí, bueno, yo conocía a esta mujer por mi conocimiento capillita. Eso te iba a decir, que Rafael Barroco se lleva muy bien, claro, por razones evidentes. Claro. Entonces, bueno, he profundizado un poco sobre su figura y la verdad que es bastante interesante, porque es verdad que la Roldana, y tú ves alguna obra, a ver si podemos poner alguna obra de la Roldana aquí en el programa. De las que han nombrado, pondré. Sí, y son una auténtica joya del barroco. A la altura de su pues padre, a la altura de Juan de Mesa y a la altura de los grandes, los grandes. Sí. Pues entonces, ojo. Sin embargo, como ya digo, pues no tuvo ese reconocimiento en vida y todavía nos cuesta, ¿no? Todavía nos cuesta. Siempre en cuando hablamos de los artistas del siglo de oro, ¿quién nombra a la Roldana? Ya. Yeah. No, pues yo ya, de hecho, como me caiga el barroco y no tenga otro tema que hacer, la menciono, pero vamos. Pero del tirón, vaya. Totalmente. Así que no sé si tenéis algo que añadir de lo que hemos estado hablando a lo largo del programa. Pues bueno, Miguel, sí, yo quería decir que al final creo que cada uno hemos elegido ciertas figuras que pueden ser representativas de algo que queríamos hablar, ¿no? Hemos tocado un poco palos desconectados, pero con un sentido de alguna forma de, bueno, no solo rescatar la figura en sí, sino también la importancia que tiene en su contexto. Y es un poco lo que me resultaba interesante. Incluso ya animo a dar el siguiente paso en otro programa y ya digo, si pudiese acompañarnos Ana, que alguna vez ha hablado de ella, sería muy bueno porque esto ella lo sabría hablar genial. Más allá del aspecto historicista que de una figura histórica, más allá de su propio contexto, también hablar de toda esa parte que la historia no ha tenido en cuenta, porque al fin y al cabo, por ejemplo, yo he hablado de Fabia dentro también de un ambiente, dentro de un contexto político también. También Antonio ha hablado también dentro de un contexto político, pero que ocurre, y es la invitación que hago a hacer un programa, con toda esa parte de la historia que no se ha tenido en cuenta, es decir, la cotidianidad, la actividad de cuidado, es decir, no somos reyes ni senadores ni artistas barrocos si no hay una reproducción social base, que muchas veces es algo que no se ha tenido en cuenta y no se ha estudiado, por ejemplo, la propia niñez, más allá del papel de las mujeres, y todos esos temas se están viendo últimamente y son perspectivas interesantes para completar un vacío en la historia, que para mí es de lo más importante, que es cómo nos cuidamos, cómo, no sé, ese papel que al final, como que eso existe más que las espadas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y entonces, pues, me interesaría hacer un programa en esa perspectiva, que como digo, hay alguna conferencia que puedo poner en la bibliografía que Margarita Sánchez Romero, que es prehistoriadora, y habla de este tema, y me parece como que sería el siguiente paso que podríamos dar abarcando este tema, y no solo este, vamos, que sobre tendencia histórica y teoría arqueológica, por ejemplo, y tal, hay mucho que hablar, y podríamos ir dedicando programas también a cómo se interpreta la historia, de distintos apartados y demás, y era un poco una invitación a plantearse este tipo de cosas, el programa este. Espero, no sé si ha gustado el esquema o no, pero bueno, ya nos dirá la gente con las reproducciones, veamos si hay éxito, ¿no? Sobre todo lo que queríamos es, ¿no?, lo que has dicho, Dani, no rescatar fuera de su contexto, no simplemente hablar de la biografía de cinco mujeres, sino cómo fue su vida dentro de su contexto, cómo influyeron en él, ¿no? Y también viendo las caras de una moneda, distintas caras de una moneda, ¿no? En el caso de Antonio, por ejemplo, que ha traído, nos ha hablado de reinas que sí tenían ese, como es lógico, ese poder y esa influencia. Y luego en el caso, por ejemplo, de la Roldana, que como pasa un poco desapercibida por ese contexto, ¿no? Por la sociedad, por el mundo el que le toca vivir. Entonces, no traer, como dice Dani, cinco mujeres y hablar de ella, de su biografía y obra sin más, ¿no? Sino cómo se relacionan con la época que les tocó vivir y cómo influyeron en esa época. Era lo interesante. Por eso animo a que demos el siguiente paso y hablar ya sobre la mujer en general, fuera de grandes figuras, qué aportaba a la sociedad y qué dinámica había, no sé, me parece también un tema interesante. Pero bueno, ahí está, desde Fabia hasta la Roldana, pues ha pasado mucho tiempo, pero aquí lo hemos estado hablando de ella, ¿no? Así que no sé, nada más. Pues bueno, chicos, toca despedirnos y no sé si tenéis algo más que decir. Si no, cerramos el programa de hoy y citamos a nuestros oyentes, a nuestros amigos que nos escuchan todos los fines de semana, o por lo menos que de cada dos fines de semana se tiene algo que decir, y si no, pues lo citamos para el próximo programa. Nada, ya para sí, si está, que más le vamos a contar ya. Bueno, un saludo cruzando el charco, que los últimos programas que le han hecho entrevista y tal nos han nombrado y han hablado muy bien de nosotros, así que un saludo. Siempre. Que siempre yo siempre digo que nos gustó mucho la colaboración que hicimos con ellos y que desde entonces tenemos una conexión bastante, bastante bonita. Lo último de Fed Lipina, le hicieron una entrevista y hablaron demasiado bien, así que lo agradecemos. Maravilla. Así que nada, chicos. A la feria, ¿no, Rafa? A la feria, voy a andar. Ah, bueno, tú todavía. No. Ahora mismo no, pero bueno. El fin de semana. Creo que todavía no la he cerrado. Bueno, chicos, pues nos vemos en el próximo programa. Cuidaros mucho y nada, hasta pronto. Un saludo. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo.